chimito. Pero hubiera incidido en mi estado anímico. Pude haber sido astronauta, contador o físico. Pude haber sido banquero, arquitecto, doctor. Pude haber sido maestro, cura o burócrata. Pude haber sido mesero, albañil o aristócrata. Pude haber sido de todo, incluso sin que